Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí al Viaje Radial este 3 de enero del 2018. El primer programa de radio de Ediciones El Viaje. Ya saben que este es un medio de comunicación de la editorial Ediciones El Viaje. Y pues bueno, queremos mandar un saludo al barrio chino, a todo el barrio chino como despertó en este inicio de 2018, que se va a poner bien chido, ¿eh? Se va a poner fenomenal. Ahí vienen las elecciones, ya están blindando al país, ya están blindando las elecciones también, pues, ¿no? Ya cada quien ya tiene su juego ya puesto. En Europa, si ya saben que van a ganar Meet, acá Pepillo Meet, allá ya lo saben. Acá todavía en Latinoamérica pensamos que va a ganar López Obrador, ¿no? Si no sigue peleándose el hueso de ser el perdedor de siempre. Pero pues bueno, este año se va a poner bastante bien. Ya llegaron los gasolinazos, también los gasazos. El gas estuvo hoy a 590 pesos el cilindro de gas, ¿eh? De noviembre está en 525 a 590 pesos. La gasolina subió 40 y 60 centavos. Y pues bueno, ya parece que todo va perfilando para lo que nos tienen acostumbrado nuestro gobierno, ¿no? Que también pronto ya no vamos a poder hablar de ellos. Vamos a hablar de un rey de chocolate que se va a parecer al de aquí, pero no va a ser el de aquí, pues, ¿no? Y pues bueno, queremos mandar saludos a todo el barrio chino. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Ojalá que nos estén checando aquí por las redes sociales. Quiero mandar un saludo a Alejandra. Alejandra, mi amor, te mando un beso. Pues es mi novia. Pues primero ella, después todos los demás, ¿no? También al Irat, al Aref Palacios también. También estaba acá, ¿cómo se llama el floristo? Guillermo. Pues el Memo también me dijo que le mandara saludos. Y también a Paquito y Pedrito, ahí están en la librería del barrio chino. Que el barrio chino ya pronto se va a cambiar, ¿eh? Se va a cambiar aquí a la vueltita. En unos 15 días esperemos que ya estén ahí instalados, pues, ¿no? También quiero mandar un saludo especial a Edith Carrasquedo. Acabamos de publicar su primer poemario en la colección Sin Límite de Ediciones El Viaje, y lo presentamos la semana pasada, lo presentamos el jueves a las 8 de la noche allí en, ¿cómo se llama?, en un lugar que nos atendieron bastante bien. Se llama El Garden Chapultepec. Estuvo bastante a gusto, ¿eh? La verdad es un lugar pues súper céntrico, ahí mero en medio de Hipsterland, en puritito en medio de Hipsterland. Ahí está este Garden Chapultepec, a un lado del Fondo de Cultura Económica. Pues un saludo al gerente también de por allá y a los meseros que se portaron súper buen pedo. Y nos la pasamos bastante bien. Presentamos este libro de Edith Carrasquedo. Se llama Cóctel de Navajas. Es un poemario de aproximadamente unas 100 paginitas. Han de ser unos 80 poemas acá. Hay extensión corta y también extensión mediana. Y bastante sensibles estos poemas, ¿eh? Hay que recordar que es el primer libro en verso de Edith Carrasquedo publicado. Y en la portada nos apoyó Carla Mora, la cantante Carla Mora, que es acá, la hace a todo, pues, ¿no? Hace comida, también pinta, ¿qué más hace? No, bueno, nomás hace esas dos cosas. Ah, y estudia, está estudiando restauración aquí en la ECRO. Un saludo también a ellas. Y también nos apoyó ahí en la presentación, estuvo cantando unas cuantas de sus rolas, y después se aventó un palomazo con Edith. A Edith pues le gusta así ese tipo de canción romántica, lo que tocan los tríos, lo que tocan los duetos acá, ese tipo de rolitas. Y fue bastante gente, contamos aproximadamente para el puro evento unas 40 personas, un poquito más, un poquito menos, y además de los comensales que siempre están ahí y que ya están acostumbrados aquí a que ahí en el Garden Chapultepec haya eventos. Lo digo porque cuando llegamos estaban teniendo una sesión ahí en es el Garden Chapultepec, ahora sí que es un jardín. Pero también tiene como salitas, como sin una pared, o sea, salitas abiertas. Y ahí estaban teniendo una sesión de fotografía. Yo creo que los estudiantes del CAF, ya ven que el CAF queda ahí como unas 6-7 cuadritas, ahí de Chapultepec, y me los imaginé porque todos traían su cámara profesional, ahí traen como sus apuntes, sus anotaciones, y como que alguna amiga de ellas les estaba sirviendo de musa, ya que estaba ahí pues muy sensual, ahí con poca ropa, pero también traía como un lazo de luces de colores. Y estaban tomándole fotos, como que estaban viendo esa onda de la luz, ¿no? Y también como con esa confianza de que ahí seguido hay que eventos culturales, pues Edith se lució, ¿no? También bastante gente, y bastante gente comprando el libro. Se han de haber vendido aproximadamente unos 16 libros, que a usted se les hará poco con lo que ver de Jordi Rosado, pero en una presentación de un libro real, sí es un buen margen de venta. Y pues bueno, estuvo bastante bien, empezó a las 8 y terminó aproximadamente a las 10. También teníamos la posibilidad de poder volver a hacer eventos allí. Si también usted quiere ir a leer o algo, pues ahí escribimos en las redes sociales, ahí nos encuentra como Marco Antonio Gabriel o como Ediciones El Viaje o El Viaje Radial. En cualquier red social, menos en el Tinder, ahí nos puede mandar una solicitud de amistad. Y ahí si usted quiere leer o quiere hacer algún otro evento, pronto ya van a salir los On The Road nuevamente. Estamos viendo a ver en qué bar, en qué lugar vamos a poder hacer estos eventos. Y pues pronto les tendremos noticias. Bueno, pues para continuar con este buen rollito, vámonos con una rolita. Hoy me traje así súper variado, ¿eh? O sea, me traje la compilación Chamuscas Jazz del buen Darío, que lo pueden conseguir ahí, esta colección de jazz la pueden conseguir allí en el Tianguis Cultural, que está por el Agua Azul. Ahí con el buen Darío, ahí pregúntenle qué onda con la compilación Chamuscas. Si él les vende una USB, como con 1,000,000 de canciones o no sé qué, pero está súper buena. Pues vámonos con una rolita al azar de esta compilación Chamuscas Jazz. El viaje radial. We'll be right back. El viaje radial. Y pues bueno, regresamos aquí al viaje radial, aquí con ustedes. Inicio de semana, pues para Ediciones El Viaje ha sido bastante bueno. También acabamos de publicar un libro que se llama Aquel Quetzalcóatl se fue para el norte, del poeta Rubén Medina. Ya ven, Rubén Medina, si ustedes no lo conocen, es un poeta que nació en el 59 en Ciudad de México, en el Chilango Town, acá que junto con otros poetas como Roberto Bolaño, Mario Santiago Pasquiario y Piel Divina, iniciaron un movimiento que se llama el infrarrealismo, pues, ¿no? Lo conocimos por allá en Ecuador y pues nos trajimos a publicar su libro acá en Guadalajara. Y pues bueno, es muy importante este movimiento poético a nivel Latinoamérica, ya que ellos tuvieron mucha correspondencia con Hora Cero, aquel movimiento peruano acá que también en Perú después de César Vallejo, pocos autores habían causado tanta conmoción, y eso fue Hora Cero. Acá como que su referente más cercano sí es el infrarrealismo. Y pues bueno, este libro va a ser en versión cartonera. Es un libro pequeñito, tiene aproximadamente unas 50 paginitas. Es un libro de poemas, un solo poema largo. Y pues bueno, lo vamos a leer en el programa, pero también vamos a presentarlo aquí en Guadalajara. También esa es la buena noticia, que viene Rubén Medina. Él es investigador en la Universidad de Wisconsin. Él allá da clases. Y pues bueno, como que anda de vacaciones por acá en el México, y aprovechamos pues para traérnoslo a presentar su libro acá en Guadalajara, y se va a presentar en el Depósito World Beer Store, ahí de Avenida López Mateo Sur, 805, Jardín del Bosque, aquí en Guanatos, Jalisco. Ahí, si usted no sabe dónde es Adolfo López Mateo Sur o López Mateos, pues es ahí donde está, ¿cómo se llama? La estampida, esta glorieta que tiene la escultura de la estampida, de estos caballos que van en estampida. O para mayor referencias, a un lado está el Hotel Río, pues, ¿no? Aquí en esta glorieta de López Mateos, ahí no hay pierde. Y pues ahí va a estar Rubén Medina, con este libro, leyendo algunos, pues este poemario tan largo, pues, ¿no? Y pues bueno, les voy a leer un poquito de este libro. Como les digo, es un libro pequeño, no tiene tantas páginas, es de muy muy fácil lectura, y llega bastante fuerte acá el Rubén Medina. Se llama Aquel Quetzalcóatl se fue para el norte. En el camino perdí mi último nombre, el esquema fosforescente de un poema imposible y varias complicidades adolescentes y masculinas. Perdí los primeros sueños, la costumbre de vivir para el año siguiente, la confianza en los razonamientos y ese tipo de dialéctica que avanza linealmente. Me quedó solamente este cuerpo para saberme vivo, inmenso de tan chiquito, vulnerable como un árbol sobre la avenida. En el camino perdí mi último nombre, y desde entonces me llaman Aquel Quetzalcóatl. Habito en la frontera entre la última utopía y la reservación. Aquí la noche aparece como un campo minado y secreto, que se va haciendo y deshaciendo por los agujeros del tiempo, y Óscar Zeta Acosta y Parménides García Saldaña son hermanos gemelos, separados por las fuerzas caprichosas de la geografía y del dinero. Y Óscar es un mexicano que escribe en inglés, y Parménides, un chicano en la urbe mexicana, que escribe en español. Charles Bukowski parece la versión gringa de Efraín Huerta, pero en realidad su gemelo es Tom McGraw. Y a Tom lo veo a sus 70 años, vestido de mezclilla y fumando como condenado a muerte afuera de algún bar de Minneapolis. Mar a la Rosa es un poema interminable, la novela que todos deseamos escribir a los 19 años, y la maravilla de presentirla recién salidita de un duchazo de aguamiel y canela. Y el joven judío Sammy Rosenstock sale de Rumania en una noche lluviosa de julio de 1915, Y al llegar a Zurich, responde al nombre de Tristán Tzara. Y algunos poetas quieren que las palabras salgan salvajes de los libros y sean un eco por las calles, un semáforo fosforescente y caótico que indica la ruta de los sueños perdidos, una herida en el rostro de la vida, acariciada por el viento lascivo. Bueno, ahí les voy a dejar acá esta parte del poemario. Como ven, acá es como un viaje, ¿no? Acá como un viaje de este poeta, de su yo poético acá, y va dando muchas referencias de como poetas que han convivido con él o que siguen la misma historia o trayectoria de este tipo de poesía, que será como subversiva, underground, un poquito malditilla. Pues bueno, que viene aderezada con todo este tipo de mugrita que a mucha gente nos gusta, pues, ¿no? Pues bueno, pues, vámonos con otra rolita, con otra también al azar ahí, Jacob. A ver, ve una que tenga como 3 minutos ahí. La que sea, esa va a estar bien. Pues ahorita regresamos para seguir leyendo este Quetzalcóatl que se fue para el norte. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial. en este enero, que no fue tan frío como lo esperábamos. Hace unos 15, 20 días estaba haciendo un frío bastante fuerte, a lo mejor para otros estados no tanto, ¿no? Pero para Guadalajara, que estamos acostumbrados a un clima caluroso, de cálido a caluroso, ¿no? Un poquito frío, pues sí nos mueve acá agarrar las cobijas o las bufandas. Y ahora ya no estaba tan frío, a pesar de que dijeron que acaba de entrar una depresión tropical. Yo creo que fue como cuando se murió Celia Cruz, ¿no? Una depresión tropical. Que acaba de entrar una depresión tropical y que va a haber muchas lluvias. Ahora se ve bastante templado para el pronóstico del tiempo que nos habían dado. Y pues bueno, también me gustaría hablar un poquito de lo que es acá el infrarrealismo. Es una de las últimas neovanguardias que hubo aquí en México. También eso es importante, ¿no? Es vanguardia pues completamente mexicana, porque algunas de las vanguardias fueron copiadas de Francia o de Europa, como el surrealismo o mucho tipo de vanguardias. Acá también se da su componente, ¿no? Su eco, pues, ¿no? Y hay otras vanguardias que a pesar de que comparten algunos ideales con otro tipo de vanguardias, pero no son de otro país, ¿no? O sea, son de México nada más, o hay unos que nada más son de Ecuador, otros de Perú nada más, ¿no? Otros de Brasil, ¿no? El verde amarilismo también. Pero en este caso el infrarrealismo pues es 100% mexicano, o más bien se queda en territorio mexicano, y tiene su correspondiente en Perú con la vanguardia que se llama Hora Cero. Entre como sus tipo de, ¿cómo decirlo? Como sus cartitas o sus ideales que este tipo de literatura le gustaba hablar, era ese tipo como de emigrar, pues, ¿no? Me recuerda mucho la novela de Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, pues que Roberto Bolaño es uno de los autores más importantes del infrarrealismo, y su gran novela, o la novela que refleja a esa generación de escritores, se llama Detectives Salvajes, ¿no? Y en esta novela es la historia cuenta de unos tipos que en un borracherón, yo creo, en un superpasón de fiesta, se les ocurre largarse al norte, ¿no? Se les ocurre largarse al norte a conocer a una poeta que se llama Cesárea Tinajero, ¿no? Van a buscarla, o sea, ellos saben que viven en el norte, pero no saben ni en dónde, ¿no? Pero sí, así como que es un tipo de viaje como de perdición, ¿no? Así como que nos vamos ahí a ver si nos perdemos, ¿no? Ojalá y nos muramos. Algo así, ¿no? Acá se lanzan al norte y pues bueno, ahí ese es la trama, ¿no? Y van pasando con diferentes como historias, diferentes como aventuras, se le puede decir. Y la onda que también como un tipo de toma de postura hacia la vida, ¿no? También me imagino como que una generación anterior a ellos y super famosa, que era el boom latinoamericano, ellos migraban a Francia y se iban a la ciudad luz, a la ciudad más importante en cultura en el mundo, y allá se hacían acá como super buenos escritores, ¿no? En cambio, estos escritores que son una generación después, como el infrarrealismo, no son escritores así que van a durar para siempre, ¿no? Sino como que ellos abogan más como por la, como estar, no exactamente como por la muerte en un nivel satánico o de devoción, sino a que las cosas tienen su fin, pues, ¿no? Y ellos no se van a la ciudad luz a brillar, ¿no? Ellos se van al culo del mundo, acá se van a Sinaloa, ¿no? No, Sinaloa está chido, ¿no? Pero a donde van ellos no, pues, ¿no? Van a diferentes ciudades que están bien feas, ¿no? Acá una se llama Villaviciosa. Bueno, ahí va inventándose toda una serie de ciudades o de caminos, el Roberto Bolaño. Algunos que son ciertos, algunos entre que son ciertos y son míticos ahora. Es la historia de este tipo, de estos poetas, ¿no? O sea, van como un grupo de 5 o 6 y ahí se van desbalagando, se van perdiendo. Y pues bueno, es como esa imagen visual me deja, ¿no? Como que las cosas pueden ser finitas, las cosas se pueden acabar, pues, ¿no? Y pues este grupo, pues, ¿no? También para hacer como una vanguardia o jugar este juego de las vanguardias, de las posturas o de las escuelas, también es como importante que se tenga noción de lo que pasó entre con ellos, pues, ¿no? O sea, debería haber como un investigador ahí diciendo, no, pues ahora se emborracharon, otra vez, nada. No, ahora publicaron este libro, y ahora publicaron este, y viajaron acá, ¿no? Pero pues, ¿quién va a hacer eso, no? O sea, y en este como tipo de autohacer uno todo, esta novela yo siento como que es muy buena, ¿eh? O sea, como que narran sus propias historias, lo que más o menos le pasó de una manera, pues, obviamente ficcionada, y pues yo creo que ahí sí le salió mejor las cosas que en la vida real, pero bastante buena esta novela, ¿no? Y este poemario de aquel Quetzalcóatl que se fue para el norte, también ya tiene como esta noción acá de presentarnos a un personaje o a un yo poético que empieza a hablar acerca de escritores que tiene cerca, o también escritores que van por su misma línea de poeta que será de vanguardia, infrarrealista. Pues bueno, para tomarme otra chelita y para ir al baño otra vez, vamos con una rolita de esta colección Chamuscas y regresamos. El viaje radial. Be so kind to help me find my mind. I'd like to thank you in advance. Know this before you start. My soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. My future is my past. Its memory will last. I'll live to love the days gone by. Each day that comes and goes is like the one before. My mind is lost till the day I die. Words would fail me if I tried to describe him. Though I know he's not what he should have been. He was the devil with the face of an angel. He was cruel and sweet, sweet and cruel as homemade sin. If you could be so kind to help me find my mind, I'd like to thank you in advance. Know this before you start. My soul's been torn apart. I lost my mind in a wild romance. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial para despedirnos. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Estaba pensando que vamos a regalar unas tazas en ediciones El Viaje ahí como para iniciar el 2018. La verdad no las voy a regalar ahorita, las voy a regalar como unos 15 días, pero les voy a dejar alguna forma de que se las ganen, ¿no? Voy a hacer unas 20, 30 tacitas acá para los compas, y para que se tomen el cafecito, acá recuerden que nosotros vendemos libros. Bueno, me voy a despedir, muchas gracias por escucharnos, ahí nos vemos en el depósito, ahí en la glorieta de los caballos, en la glorieta de la estampida, este viernes a las 8:30 de la noche. Y pues bueno, me voy a despedir cuando voy a leer un poema de este librito. No es un poema, sino otro fragmento de este poema. Y me despido. Y la noche es un campo minado y secreto que se va haciendo y deshaciendo por los agujeros del tiempo. Y Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel y Enrique Verástegui se aparecieron por el Café La Habana una noche de noviembre de 1975. Y no sabíamos a ciencia cierta si esto sucedía solamente en un poema, si el Café La Habana se había convertido en el Cabaret Voltaire o en el Cordano, o si todo se debía a la espacialización del tiempo en la gran altiplanicie mexicana. Pero dijeron adelante, patitas, que el poema traspase a la novela, que la poesía sea el corazón extraordinario de la revuelta, que la poesía desobedezca las leyes del mercado. Pues muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.